Está con nosotros la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. Y hoy vamos a tratar un tema que ha estado tratando o está llevando la Defensoría del Pueblo de la Nación, que es la cobertura del programa de asistencia para las enfermedades poco frecuentes. Y en este caso, un pedido que ha hecho el Defensor del Pueblo con respecto a las coberturas. ¿Cómo le va, Mónica? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Bueno, esto tiene un poquito más de historia que vamos a tratar de hacer muy cortita para que la gente entienda y no le quede descolgado. Nosotros hace años empezamos, cuando se dicta la ley que regula las enfermedades poco frecuentes, notamos que pasaba el tiempo y la ley no se reglamentaba. Entonces hicimos toda una investigación que dio lugar a una resolución que se dictó en el año 2013. Y allí le recomendamos al Ministerio de Salud varias cosas que te voy a contar. Por un lado, que las enfermedades poco frecuentes, previstas en la ley 26.689, que es esta ley a la que me estoy refiriendo, fueran incluidas en el programa médico obligatorio. La segunda cosa que le recomendamos es que el Ministerio de Salud elaborase el programa, y ahora te voy a explicar la diferencia, para las enfermedades poco frecuentes. Y también que se reglamentase la ley. O sea, tres puntos. ¿Qué ha pasado de aquel momento a ahora? Bueno, hace poquitos días sale el decreto reglamentario de la ley. Es un decreto de fecha 18 de mayo, muy reciente. Sí. Muy reciente, sí. Bueno, y ahí se cumple, digamos, una parte. Pero antes que esto, se dicta un programa que se llama Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes y Anomalías Congénitas. Se dicta a fines del año 2014. Por supuesto que nosotros, para hacer estos trabajos, estudiamos tanto la ley como el decreto, en este caso, más los programas, y tratamos de compatibilizar a ver si esto se adecúa o no a las pretensiones de la cobertura de las enfermedades poco frecuentes. ¿Por qué te digo esto? Porque, por un lado, la ley obliga a las empresas de medicina prepaga, a las obras sociales y una serie de organismos a brindar la cobertura para las enfermedades poco frecuentes. Pero vos me podés preguntar tranquilamente qué pasa con alguien que no tiene recursos, no tiene obra social, no tiene cómo hacerse asistir. Entonces, para eso están los programas. Los programas nacionales son a través de aquellos estas personas en esta situación que padecen alguna enfermedad, se asisten. ¿Y qué notamos nosotros cuando se dicta la resolución y empezamos a hacer un estudio un poco más profundo de la resolución que dicta el Ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación, sobre este programa? Que no está referido a las enfermedades poco frecuentes en general, o involucra a varias enfermedades, o se hizo el listado de enfermedades poco frecuentes que, de acuerdo con nuestra situación epidemiológica, nosotros tenemos que definir, porque a lo mejor no tenemos la misma situación epidemiológica que en otros países, esto es muy probable. Y entonces, ¿qué hace este programa? Junta, por decirlo de una manera llana, resume dos programas ya existentes, uno que es el de hormona de crecimiento y otro el de anomalías congénitas. O sea, el de hormona de crecimiento en realidad es una asistencia económica para la hormona de crecimiento, y el otro es un programa de anomalías congénitas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hace esta fusión, la gente empieza a preguntarse, ¿cómo? Yo tenía una asistencia específica, un programa específico, ahora me juntan todo, ¿de dónde van a salir los fondos? Porque se supone que este programa de enfermedades poco frecuentes estaba pensado para otro universo, ¿no? Mucho más amplio. Entonces nosotros queremos saber qué está pasando con esto, por qué se hizo de esta manera, por qué no se tuvo en cuenta que hay una serie de otras enfermedades que también pueden formar parte del programa, porque si no nos queda una mesa de dos patas, porque teníamos la ley, una pata, teníamos ahora la reglamentación, y el programa es la tercera pata, pero si está subsumiendo cuestiones o sistemas ya previstos, no tiene la misma envergadura. La idea es que cada vez cobra más, no cubra menos. Es claro, decir, cubra no más de acuerdo con la prevalencia que puedan tener en, nuestra, en nuestro país, pero además con el sistema que establece la ley, que es una persona cada 2.000. Bueno, para que tengas una idea de qué estamos hablando, hay una red que se llama Orphanet, que tiene un listado importante de enfermedades poco frecuentes. Este listado contempla 8.006 enfermedades. Claro. O sea, no podemos subsumir programas para dejar de lado un montón de otras patologías que también merecen la cobertura. Entonces, esto es lo que nos preocupó. No sabemos si es una preocupación todavía válida, por llamarlo de alguna manera, o no lo es. Sí. O sea, ojalá no lo sea y que nos den una explicación respecto de qué va a pasar con el resto, qué pasa con otras enfermedades tan importantes como estas. Claro, ¿no? ¿Cómo se va a implementar esta reglamentación que claro, hace ahora? No es de, no estamos diciendo de ninguna manera que estas que están subsumidas ahora en este programa no sean importantes. Lo son desde el momento que con anterioridad tenían asistencia o programa. Pero, y con todas estas otras que establece la ley, ¿qué pasa? Perfecto. Mónica, te agradecemos mucho, doctora Mónica del Cerro, haber participado en La Gente y su Defensor, en este tema que además es de preocupación para mucha gente. Gracias. Gracias a vos, Fernando.